Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bienvenidos sean, damas y caballeros, al show del podcast de Mary Station. Tomen asiento mientras suenan los primeros compases de esta nueva composición orquestral y relájense, que durante la próxima hora y media aprox vamos a acompañarles intentando hacer que lo pasen lo mejor posible, como es norma de la casa, por otra parte. Bueno, rozar la perfección es complicado, y en esto de los videojuegos más teniendo en cuenta la gran oferta de títulos que ven la luz cada año. Pero de vez en cuando uno de esos títulos consigue rozar con los dedos, en algún caso darle directamente palmotazos bien hermosos a la perfección misma, y acaba por encumbrarse a lo más alto, consiguiendo esa cifra mágica que no está al alcance de cualquiera y que supone el reconocimiento a la excelencia. Hablo del 10, la cima de las puntuaciones en el mundillo, un número que no se ve todos los días y que es pues siempre difícil de dar, porque para que eso ocurra, deben confluir muchas cosas que no todos los juegos tienen, evidentemente. Bueno, a ese club privilegiado de los 10 de Mary Station se han sumado en apenas una semana dos titulazos más, como sabéis, Skyrim y ese Skyward Sword, esa nueva entrega de Zelda, pero antes de ellos hubo otros 25 en estos 14 años de vida de Mary, que igualmente merecieron la medalla de oro absoluta y que conforman todos un olimpo de obras atemporales a las que queremos rendir tributo En estos primeros segundos del programa, pues simplemente mencionándolas, para que quede en conste en acta. Son, como digo, 25 titulazos que se han ido acumulando y que son los siguientes, rapidísimamente: IL2, Turbo Big, System Shock 2, Deus Ex, Independence War 2, The Edge of Chaos, Grand Theft Auto 3, The Legend of Zelda, The Ocarina of Time, Metal Gear Solid 4, Castlevania Symphony of the Night, GoldenEye 007, Super Mario 64, Half-Life, Ultima Online, Shadow of the Colossus, Bioshock, Dungeon Keeper, Vagrant Story, Unreal Tournament, Final Fantasy VII, Soul Calibur, Grand Theft Auto 4, Super Mario Galaxy 2, Super Mario Galaxy 1, Halo 3, Bioshock, Halo Reach, The Legend of Zelda, Skyward Sword, como decíamos, Skyrim. Esos dos han sumado muy recientemente y esos son, amigos, los 27 títulos que, como digo, se han hecho con ese, pues, 10. Ya está dicho. Yo saludo a Bianca, que anda por ahí, ¿qué tal? Pues por aquí estamos, Juan, esperando a que comience el podcast una semana más. Y decir que por aquí, con el tema de la perfección, esta noche creo que va a haber mucho debate en las redes sociales. Lo dejo ahí, no digo más. Yo casi me ahogo, voy a dejar que ya hablen otros, porque con este pedazo de de repaso, sí, que bueno, tenía que haber dejado que los títulos los diéramos entre Bianca y yo. Pues sí, era hubiera idea, sido ver, perfecto. Nacho, ¿qué pasa, hombre? Yo sé que estabais por ahí hablando mientras yo decía, la perfección hay que matizarlo, matiza todo lo que quieras. ¿Qué pasa? Lo de la perfección no existe, amigo. O sea, eso es ya un sé, argumento de cada rozar, que rozar, rozar, he dicho rozar. Esto es el argumento de siempre hay un lector que dice, no, uno puede tener un 10 porque el juego perfecto no existe. Efectivamente, son imperfectos por definición, pero son grandes obras maestras y en consecuencia pues nosotros puntuamos con 10. Y ahora que me dices, estoy jodido y muy enfadado con Gabe Newell, porque macho, me ha jodido el fin de semana de Skyrim. Bueno. Me lo pillo en PC, me lo descargo, lo instalo y luego, pues no sé, el fallo que no, el juego no está disponible, píntalo dentro de un rato. Hay todo el mundo jugando, 250.000 usuarios simultáneamente en Steam jugando a Skyrim en PC y yo, pues no sé, debe ser la maldición de la consola, porque me tuve que quedar con un palmo de narices y me volví al Super Street Fighter 4 para no perder la costumbre. Que no te lo quiten, por todo esto, Street Fighter 4. Ay, señor. Bueno, a ver, Albert, está también por ahí. ¿Qué pasa, tío? Hola, buenas noches. Pues sí, efectivamente tenemos una lista de 27 juegos, todos ellos muy buenos, y bueno, vamos allá, a ver si sale bien este podcast de esta semana. Albert, madre mía, se te ve muy formal. ¿Te has tomado algo o qué te pasa? La medicación se la toma por una vez. Hombre, Enrique me imita a mí por Twitter, pues yo lo imito a él por aquí, efectivamente. Tú ayer estuviste viendo The Walking Dead y te ha afectado, tío. Mira, se ha acabado. Esa lista es una mierda. Esa lista es una mierda porque te voy a decir una cosa. Quake 3 Arena tiene un 7 en Meristation. A partir de ahí no hay nada más que debatir. ¡Hala! ¡Menuda de justicia! ¡Un 7! En fin. ¿Quién firma eso? Bueno, dejad que siga presentando gente, que vamos justitos de tiempo, muchas cosas de las que hablar. Para variar, Relaño, di algo, hombre. Pues nada, aquí estoy. Oye, en esa lista faltan muchísimos juegos. No me refiero de, digamos, de tiempo más o menos contemporáneo. O sea, Meditation creo que llegó allá por 1997. Y oye, antes de ese año hubo también muchísimos juegos que son grandes obras maestras y tienen que entrar en esa lista más tarde o más temprano. A ver si para Meri 4 lo arreglamos, hombre. Señor, alguna cosita en ese sentido va a haber por ahí, pero bueno, ya hablaremos de esas obras atemporales a las que te refieres. Motena y otro atemporal, ¿qué pasa? Muy buenas, atemporal no, lo que pasa es que llevo tantos años y tengo tantos años que ya parece que sea más tenga más experiencia que el tiempo mismo. Yo no diría que es una gran lista, es como un regreso al pasado por lo menos de los últimos 15 años. Faltan muchísimos títulos, como dice Relaño, de la época, de épocas pasadas. A mí incluso me sobra alguno de las épocas modernas con dieces, pero realmente es como, no lo sé, ahí está buena parte de mi adolescencia metida y caray, cuando has empezado a nombrar títulos que me ha entrado hasta un escalofrío. O sea que adelante con el podcast, que tenemos muchas ganas, que cuando se tocan titulazos de este calibre no puede salir nada mal. Sí, señor. Salva también anda por ahí y también tendrá algo que decir seguro. Sí, yo estoy muy satisfecho cuando escucho la lista y pienso en las dos franquicias que tienen dos juegos con dieces. Y lo dejo y a ver si empezamos ya. Qué sutil que es el tío. A ver. Yo diría que hay tres, pero bueno. Hay tres, por lo menos. Sí, sí. Cuatro. Por lo menos está Zelda, está el Mario y está el... Vamos a estar sufriendo Halo. Vamos a estar sufriendo lo de Halo Reach para el resto de nuestra vida, ¿eh? Es que es algo... Bueno, no hace falta. Jabote, dejad que hable el hombre, que está por ahí, también hay que presentarle. No puedo entender... Hola, ¿qué pasa? Buenas noches, señorita y caballeros. No puedo entender yo eso de Salva, lo siento, pero ahora cuando entremos al debate es algo que no puedo compartir contigo. Yo ese 10 de Halo Reach no lo veré nunca, pero bueno, entiendo. No, que ya, pero sí, dándole tú un 9 al Modern Warfare 3, entiendo. Oye, Jabote. Ahí, bien controlado, hombre. Que hoy hemos evitado un cisma en los foros, que el tío le quería dar un 10 al Halo Anniversary Edition. Menos mal que no lo hemos dejado, hemos puesto un 8. Sí, ¿no? Sí, yo lo he pensado. Digo, este Salva, un 8.5, esto no son notas. Se ha venido arriba y mira. Muy bien, bueno, pues vamos allá, a ver si un programa chulo el de hoy, repasando 15 años de Meristation y 27 juegos con un 10 ya. Sí, señor, además con protagonismo también de los que se lo han llevado recientemente, como toca por otra parte. Toca saludar a Enrique también, que anda por ahí. Muy buena, Juan, hombre, yo podría imitar a Albert, para ello tendría que decir palabras como mierda, como joder, como caca. Pero como tengo una ética profesional que me enseñaron en la carrera, pues lo evitaré. Y por otra parte, me gustaría que por ejemplo, Bianca hubiera leído esa lista de juegos y dijera, pues, grande fauto, palito, palito, palito. ¿Sabes? Y cosas de esas. Enrique, he dicho que esto era la guerra. No me hagas sacar la teoría pesada. Oye, ¿cómo está el guionista, ¿Cómo está el guionista de México? Y cierra la lista de los que nos van a acompañar en el podcast de esta semana, Fran, uno de los artífices de que haya un 10 también por ahí esta semana. Sí, el primero en 12 años, muy buena a todos. Sí, el primero que me han dejado poner. Y no, el primero una larga trayectoria y la verdad es que creo que merecía ese detalle. Y bueno, encantado. Bueno, Bianca, antes de que te ceda el turno, quiero saludar a Dani, que con la emoción de los 10 y toda esta gente berreando, se me ha olvidado decirle al hombre hola. Hola a todos, chicos, ¿verdad, Juan? Que te olvidas. Hoy no voy a hacer ningún saludo estándar, pero sí que me gustaría preguntarle a ver cuál va a ser su despedida estándar. La 1. Juego de Tronos es una mierda. O la 2, Walking Dead es una bazofia. ¡Amén! La 3, no tienes ni puta gracia. Bien, dicho lo cual, ahora sí, Bianca, te puedes poner si quieres a transmitirnos lo que nos ha dicho la gente estos días. Retro Podcast. Vale, Juan, pues comenzamos con Moreno 1989. ¿Es verdad que se volvía a retrasar la nueva entrega de Batman? Hay nueva información de Xbox TV, sale dentro de poco. Es que el Barça-Madrid es en diciembre y quiero ver cómo el Madrid gana. Bueno, yo también. Pues el Batman efectivamente, bueno, se retrasa. Ya como viene la pregunta, la semana que viene, si no hay nuevos cambios, sale a la venta para PC. Supongo que se está refiriendo a eso, que es donde... Y además sale también con la edición coleccionista, que es bastante significativo que en PC saquen una edición de este tipo para un juego que previamente ha salido en consola. Sobre la tele en 360, pues está programada para la actualización venidera, que se aproxima ahora. Y bueno, se sabe que va a tener ahí Gol TV, que va a tener servicio de pago siempre que esté suscrito al servicio Gol. Pero no hay claro todavía cuándo van a empezar a emitirse y sobre todo cuándo se va a introducir la actualización, que está prevista, como digo, para esta temporada, para finales de noviembre, o sea, para allá. Seguimos con Guinness 07. Me atrae mucho Scream y lo único que me echa para atrás es que su argumento principal pueda ser tan pésimo o aburrido como el de Oblivion. Habéis comentado que es bastante mejor, pero ¿pondríais la mano en el fuego de que va a ser una trama emocionante? No. Sí. No. Yo sí. Yo, Fran, sí. A mí sí me ha parecido bien. No es para tanto. No, no, no. A ver, una cosa, la trama está mejor, bastante mejor que Oblivion. No está cerca a las grandes obras maestras. Sí, ¿no te ha parecido emocionante? Otra cosa es que no sé, a las grandes obras maestras, en plan Escape, nos acerca desde luego, pero mucho mejor que Oblivion de aquí en Lima. Bueno, seguimos con Matrix MGC. Ahora que tengo el gran Scream y su majestuoso dragón y solo lo acabo de empezar, ¿es posible sobrevolar este magnífico territorio a lomos de estas bestias si son aliadas? ¿Es realmente necesario corregir el sistema de apuntado en los tiroteos de Uncharted 3? A lo primero es un spoiler, pero bueno, no te hagas muchas ilusiones. Albert, Peter Hines dijo que esto, Skyrim, no es como entrenar a tu dragón. Si quieres que los dragones sean buenos, busca otro juego. Ahí. Yeah, a lo segundo sí que es necesario modificarlo porque la verdad es que llega a desesperar un poco ver que intentas hacer headshots y que no acaban de ir como deberían. Pero bueno, si tienen que arreglarlo para poner el de Uncharted 2, pues no sé cómo quedará la cosa. Bat82, teniendo un V de nota en vuestra página el Modern Warfare 3, ¿cómo os explicáis que tenga un 6,2 en la media de la nota de los lectores? Por cierto, la nota media de los lectores está siendo atroz en Metacritic. No llega ni a 3 en ninguna de las tres versiones. ¿No os llama la atención tanta disparidad entre la nota de la crítica especializada y la nota de los jugadores? Te lo dije yo, que le vendieron la mote al jabote. No. Mira, no, explicarlo, por aquí, favor. Aquí hay siempre muchísimas cosas. Nacho ahora os lo contaba un poco con más detalle, pero por ejemplo, si cogéis cualquier juego franquicia, sea Modern Warfare o sea cualquier otro, por ejemplo, un FIFA o un Pro Evolution, veréis que la nota de los lectores nunca se acerca a la nota de la crítica especializada. Eso es porque la gente va poniendo muchos ceros con unos, muchos unos. Incluso lo veréis en los reanálisis de MediStation, ¿verdad? Esto es algo es una lacra contra la que tenemos que luchar todos, porque realmente desvirtúan lo que es el concepto de reanálisis. ¿Por qué mi 0 no vale y el 9 de este sí? Porque tú no tienes criterio y él sí. Fin. Ah, sí, sí. Claro. No, pero está claro. Gracias, que con juegos que despiertan una especial sensibilidad en los dos sentidos, ¿no? Pasa con juegos que la gente los vincula mucho y los detesta mucho, pues se organiza, pues... como diría, maniobras conjuntas para intentar hundir la nota en lo que son reanálisis o puntuaciones del usuario. Y pasa las dos direcciones y os diría más, pasa más allá del ámbito del usuario. Sí, hoy mismo han trincado a un desarrollador de Modern Warfare 3 subiendo de la nota en Metacritic. O sea, claro. Pasó con Dragon Age. Exactamente, pasó con Dragon Age precisamente lo mismo, que además indisimuladamente, o sea, lo hizo, no, mire, yo estoy aquí para subir la nota, hombre, es feo esto, pero claro, es para compensar los ceros que me ponen, bueno, sí, oiga, ¿qué le vamos a hacer? Rafe 5 nos pregunta, ¿alguna vez habéis pensado puntuar por separarlo del aspecto multi y el single en los juegos? Pues alguna vez nos ha pasado por la cabeza hace unos años ya cuando empezó a arrancar todo el componente online y fue cada vez un valor... pues más presente en los títulos, pero realmente lo que intentamos hacer ahora es destinar una sección importante dentro del texto a explicar y a criticar o hacer la crítica de ese modo multijugador y después la nota, integrarla dentro de la que es el total del juego. Pero vaya, esto, Mary 4, quizás tengáis alguna sorpresa por esa dirección. Sí, lo mismo, incluso podríamos plantear una sorpresa que estudiara si el juego, cómo es el juego, si tiene Season Pass o cómo... si tienes el online pass o si no lo tienes, o sea... Puf, pues entonces ibas a ver tú qué hachazos. Seguimos con M4RK09. Nos pregunta, Call of Duty, Modern Warfare 3, Uncharted 3, Gears of War 3, Resistance 3, Killzone 3, con tanto cierre de trilogía últimamente, ¿cuál es para vosotros el mejor cierre de trilogía actual? O en su caso, ¿Cuál es el mejor cierre de trilogía que recordéis de la historia de los videojuegos? Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Pero aquí nadie cierra ninguna trilogía, ¿qué estás contando? A ver, uno por uno. Vamos a ver, vamos a ver. Haya orden. Aquí el mejor cierre de trilogía de saga, ya sea en videojuegos, ya sea en literatura, ya sea lo que sea, Metal Gear Solid 4. No hay otro igual, no ha habido ni lo habrá otro igual en cuanto no es una trilogía. A la épica, en cuanto a intensidad. Pero da igual, da igual. A ver, Rayo, ¿cómo que va a ser el mejor cierre de trilogía Metal Gear Solid 4? Es que trilogía, de saga, de duología y de lo que le pongo. Pero es lo que dice Albert, que ya no hay cierre. No, en ninguno de estos, yo no pienso que Call of Duty vaya a terminarse aquí. Creo que Uncharted tampoco, Gears of War tampoco, Resistance tampoco y Killzone tampoco, vamos. O sea, de momento cierre de trilogía ninguno. God of War 3... La única, mejor cierre de trilogía GTA 3. La única trilogía que cierra es la que clausura la compañía. Bueno, seguimos con Santagar, que envía una pregunta especial para los peceros Motenay, Jabote y Albert. Y además me dice que tiene... ¿Pecero Jabote? Vamos a ver, Albert. Porque tiene un acuario en casa. Que me mandan por ahí. Jabofail. Aquí es lo que mandan, yo lo leo literalmente. Luego ya os apañáis. Bueno, nos pregunta, ¿con qué RPG de este año os quedáis? ¿Skyrim o con The Witcher 2? Nos pide además que comentéis un poco el porqué y también los pros y los contras, porque dice que es un tema que le interesa mucho. Albert, a ver, lo siguiente será que nos pongan en el mismo saco a Salva como pecero, porque sí. Es un juego de PC y sí, ya es pecero. Sí. Bueno, va, empiezo yo. Yo me quedo... es muy difícil, son dos juegos de distinto corte, aunque tengan la misma, digamos, el mismo trasfondo medieval y tal. Yo me quedaría con Skyrim, no solamente porque le hemos dado más notas, sino porque es un juego mucho más amplio y mucho más rejugable. The Witcher 2 es una gran historia, pero una vez te lo has terminado, hay muy poco contenido adicional para que tú justifiques una segunda partida. En cambio, Skyrim se puede jugar de muchas maneras, así que para mí, Skyrim. Yo creo, no sería tan rotundo, yo creo que entre los dos, cada uno plasma perfectamente a cada una de las dos facetas que puede tener el rol occidental. Uno, como bien dices tú, a nivel de libertad, y el otro a nivel narrativo. Tienes que valorar qué es lo que más te gusta tú. Una buena historia, a por The Witcher, sin lugar a dudas. Libertad de acción, a por Skyrim. Yo creo que son complementarios. Y yo, por mis gustos, por mis... Los dos. Por lo que a mí me gusta, me quedo con Skyrim. Bueno, va a hablar aquí el pecero estrella. Ya después de todo lo que habéis dicho, creo que... Que poco puedo decir, ¿no? Pero yo también me quedo con Skyrim. No, ya, sí, no. Pero de verdad, ¿quién todavía va a este entierro aquí, amigo? Es que, ¡hombre! ¿Qué pinta este tío aquí? ¿Algo, pero queréis dejarle hablar, chicos? Algo estamos haciendo mal para considerar al pecero a Jabote. O sea, algo funciona mal. Venga, dejad al chiquillo hablar. Espera que sois, pero que yo he jugado a los dos y a lo mejor aquí no habéis tocado Skyrim todavía. Y le has puesto nuevo a Call of Duty, calla ya. Bueno, que me quedo con Skyrim también por lo que dice Albert, libertad de acción, y también me gusta mucho más cómo puedes definir a tu personaje de manera completamente personal. En The Witcher también esto está un poquito más guiado en pos de la trama también un poco, ¿no? Yo creo que eso es un acierto fuerte de Skyrim, y para mí es mejor juego. Una pregunta, ¿vaya a dejar de hablar que ahora han instalado los dos juegos? ¿O vosotros vais corriendo por ahí? Vais corriendo por ahí. Mira, ves, por lo menos alguien que sabe. Fran, sí, dale. la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Albert. Para mí es como elegir entre papá y mamá. Uno es narrativa, un personaje importante, y el otro es la libertad, la estructura del juego. Yo no me podría quedar con ninguno de los dos, la verdad. Bueno, pues seguimos con The Lost. ¿Qué opinión tenéis de Rayman Origins? Pues que es uno de los mejores juegos de plataforma bidimensional desde hace bastantes años. Yo he podido ya jugarlo y me he quedado encantado. Se ha recuperado el espíritu del primer Rayman y se ha quitado de en medio esa dificultad que tenía, que hacía que muchos no pudieran pasar del segundo mundo, y que sin duda lastró bastante a dicho título e hizo que luego diera el salto a las tres dimensiones, pero vamos, ahora ha vuelto a las dos dimensiones. El apartado gráfico es encantador. A nivel de mecánica también es un juego brutal, ya un jugador, a cuatro jugadores incluso está mejor implementado, o sea que un auténtico indispensable para este final de año. Sí, me recuerda un poco a las plataformas de Super Nintendo. Y el tema del cooperativo, que me parece un acierto enorme que hemos tenido en esta generación con las plataformas bidimensionales. Yo lo pondría junto a Donkey Kong Country Returns como los dos mejores juegos de plataforma de 2D pura de lo que llevamos de década, vamos. El año. Para hablar de Donkey Kong, ponte firme. No compares así en vano. Por supuesto. Seguimos con Ruby BD. Y además esta pregunta os va a dar trabajo a todos, chicos, así que estar atentos. Entre los juegos que habéis calificado con 10, ¿cuál es el preferido de cada uno? Y si pudieseis volver atrás en el tiempo, ¿cambiaríais alguna nota? El 10 a Halo Reach, yo me quedaría con 2, con Vagrant Story y con Shadow of the Colossus. Yo me quedaría con Final Fantasy VII y, ¿por qué no?, con Skyrim. Le cambiaría la nota a todos, a uno de los dos. A un Halo, cualquiera de los dos. A un Super Mario, cualquiera de los dos. A un Zelda, cualquiera de los dos. Y creo que ya está. Pero si no, oye, ¿y no le cambiarías la nota a todo esto, a todos estos simuladores de PC que tenemos ahí, que sí, parece sí, que está un poco yo, heredado? Es que los simuladores estos están tristes como el GOTY que tenemos año tras año. Yo me quedaría con el 10 de Super Mario 64 y con el de Ocarina of Time. Pero está diciendo 1,90. Yo me voy a quedar con el Real Tournament. ¿A eso le damos un 10? En fin. Y un 7 al Quake. Para repetirme, el 10 de Ultima Online. Obra maestra, entre obras maestras, Castlevania, Symphony of the Night. Sí, señor. Pues quedo yo, creo, Final Fantasy VII y Super Mario Galaxy 2. Bianca, por la última. Pues nos vamos con la última, que nos llega desde Colombia, Leviatán 666. Amigos de Ameristation, soy de Colombia, un seguidor de su excelente programa. Aquí en Colombia no escucha nada ni medio parecido. Y me gustaría que me dieran su opinión sobre el Assassin's Creed Revelation. ¿Sería una buena compra? Pues ahora mismo tenemos a Ramón Méndez con el análisis, está trabajando para tenerlo mañana por la mañana listo. Por cierto, desde aquí un fuerte abrazo a nuestro compañero Ramón, un tío que si bien es muy peculiar, es uno de los grandes de la revista, al que le tenemos un cariño fantástico y que está pasando por un momento que no es agradable. Así que desde aquí un fuerte abrazo para Ramón. Y decir que esta tarde, han salido las reviews internacionales de Assassin's Creed, Revelations. Ahora mismo Metacritic lo tenemos en 80 y me ha llamado muchísimo la atención que las dos notas más altas de todo el mundo, que son 93 y 92, están aquí en España. Son las de aquí de España. Debe ser que aquí nos gusta mucho la serie, debe ser. Esa era, Bianca, la última pregunta, pero como siempre tenemos unos cuantos mensajitos Juan Torreta. Esta pregunta va para el experto en PC de Meristation. Jabote, ¿me puedes decir en qué se parece el multijugador de Call of Duty con el de Quake? te lo digo rápido, en qué es pasillero y frenético. Y los disparos son de cerca, nada de Rocket Jump, ni nada. Sí, venga, vámonos, anda lo siguiente. Sí, sí, vámonos, Bianca, vámonos, por favor. Bueno, pues comenzamos con una sugerencia de Vigilance. Y es que nos dice que como cada mes en el programa elegís a un título como el mejor del mes, pero de lo que va de generación para vosotros, ¿qué título se lleva el honor de ser el mejor? Podríais hacer un reportaje y que la peña exponga el título que le ha marcado. Además nos dice que a él claramente le ha marcado BioShock. Depende de la fuerza con que lo tiren, evidentemente. Te diría que la generación es Skyrim. Chistazo ahí, Ruby BD nos dice, gracias, me hacéis los viajes de los miércoles más a menos, pese a que tenga que oír a Motena y decir que la saga GTA está sobrevalorada. Oh, es que es un enfermo, es que está mal de la cabeza. Sobrevalorado. Hay que ver. Es que está mal de la cabeza. Metal Gear Solid, como se demostrará en el Estamos Jugando, es la mejor saga de la historia. Y el pelo también dicen que está sobrevalorado, ¿no? Sí, también. Y la altura. Joder, madre mía, Dios santo. Oye, por favor, pasa, coña, oye, pero ¿qué pasa aquí? Aquí no hay respeto. Yo también quiero. Yo también quiero, dice el otro. Madre mía. Bueno, haya paz. Por aquí Aitor me pide que pregunte concretamente a Enrique y a Jabote por qué les gusta tanto el ron Negrita. Y la verdad es que a mí me ha creado curiosidad. Sí, sobre todo a Jabote. Le gusta el ron Negrita mucho. Por el diminutivo. Y yo que no me acuerdo de esto. Maldito Aitor, desde aquí un saludo, que es un lector fiel a nuestras fiestas. Un abrazo. Fiestas. Sí, sí, pero yo quiero que me contestéis, no que le enviéis un saludo. Te lo contestamos en un presencial. Sí, bueno, vale, yo le iba a contar, pero nada, venga, bien. De verdad, mira que sois. Bueno, y el último nos viene de NEP PMP. Albert, tanto críticas al Call of Duty y eres igual, tenías el título del rey del troleo y te quedaste tranquilo sentadito en tu trono. Pero ha llegado la señorita Bianca, que es como Battlefield 3, un soplo de aire fresco y te está dando para el pelo. Señor Albert, en el mundo del videojuego, tú lo sabes bien, es renovarse o morir, así que tienes deberes para los próximos Meripodcast si quieres conservar tu trono. Joder. Ahí dejo eso. Además hay postdata. Joder. Bianca, sigue dando caña que llegarás lejos. Esto es un... Pero a este te lo mensaje que mandó ella, es un mensaje a ti misma, ¿eh? Esto es mensaje, efectivamente, Yerlaño. Yo creo que esto ya se lo ha mandado ella. ¿A este te lo has camelado? ¿Cómo va? Multinix. No, pero vamos, como ya estaba cansada de aquí guardarme los mensajes en los que meten troleo y tal, pues oye, también llegan mensajes apoyando. Así que nada, aquí todos moros o todos cristianos. Ya estamos con la religión. A partir de ahora Bianca se llama Ned, está claro. En fin, gente, luego nos acercas otros poquitos mensajes, Bianca. Tenemos un debate por delante, mejor dicho, interesante. Si os parece, nos vamos para allá y les comentamos a los amiguetes lo que pensamos de estos 10 últimos que hemos dado. A debate. Pues sí, si abríamos el programa haciendo un repaso a esa lista de excelsos títulos, ¿no? En estos últimos años, en estos 14 años de vida de Mary Station, pues los dos últimos, los más pues jóvenes en este sentido, como sabéis, han sido Skyrim y la nueva entrega de Zelda. Vamos a dedicar el debate de esta semana, o al menos gran parte de él, a explicar un poco el ¿por qué de esa nota? O si queréis, ¿qué los hace especiales con respecto a las últimas, pues los últimos lanzamientos que se han visto? Muy buenos en muchos casos, con polémica en otros, ya sabéis a lo que me refiero. Y en fin, a transmitiros un poco las sensaciones que han tenido, sobre todo los que lo han jugado y los han analizado a la hora de decidirse por esa nota. Aunque como yo decía al principio, siempre hay debate interno y en eso también me imagino tendremos que pararnos cuando queráis. Empezamos bueno, por Skyrim, va, el GOTY. Sí, empezamos por Skyrim. Pues... Sí, porque es el GOTY. El claro. GOTY ya está, autoimpuesto. Claro. Yo creo que, a ver, si nos vamos atrás en el tiempo, yo creo que podremos empezar por Skyrim. Además, hicimos ya un pequeño avance que fue indicativo de por dónde iba a ir nuestra forma de calificarlo en el último podcast. Y creo que Fran, que es el hombre que ha dirigido con mano firme y mejor pluma todavía el texto, desde aquí le felicito porque hemos recibido un montón de mensajes agradeciendo pues lo bien que está escrito y lo detallista que ha sido. Oye, a Fran solo le sueltas halagos, tío. Pero escucha, si tú trabajaras un poco, pero como no trabajas nunca, pues mira, tío, lo siento. Bueno, vale, buen argumento. Así que, vale, total. Pues eso, de los honores son de Fran, lo siento. ¿Qué se puede decir de Skyrim? Es que, sobre todo, es la libertad. El crear un mundo virtual y un mundo virtual con el que puedes interactuar. Ahora es un mundo bello, es un mundo que te da gusto explorar, que tiene cantidad de mazmorras, cantidad diferentes, cantidad de cosas que pasan. Skyrim, yo creo que es sobre todo eso, la libertad. No sé si Jabot estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que esa es su principal virtud. Nah, Jabote no está de acuerdo. Jabote, vamos a entrar aquí, Nen, que se nos hunde el programa. Skyrim. Es que me da pereza ahora, Jabote, tírale tú. Skyrim es quinta esencia de los juegos de rol occidental. Ah, vale, me gusta, sí. Es la quinta esencia de los juegos, sí. No, fuera coñas. Es la quinta esencia de los juegos de rol occidental. Es todo lo que un juego de rol puede pretender ser. Y lo ha conseguido. Es el perfeccionamiento de Oblivion. Es todo lo que Oblivion quiso ser de mayor, pues ahora ya lo es. Y además le ha añadido un toque más épico todavía. Ha mejorado la historia principal, si bien aún tiene que desear, aunque deja un poco que desear. Pero vamos, no sé. Yo pocas veces he tenido un juego entre las manos que desde el primer momento te pegara a la pantalla y dijeras, yo de aquí no salgo hasta que ya pueden llover zombies fuera. Es que yo creo, si te fijas, la historia, yo hasta te diría que la historia principal de Skyrim, yo creo que Skyrim es el juego cuya historia principal es más anecdótica de cuanto juego recuerdo. Es decir, en Oblivion como... peor, Albert, en Oblivion todavía sí, era peor. Y como bien decía Fran la semana pasada, ha mejorado la historia principal, pero yo insisto, creo que lo verdaderamente bueno de Skyrim es todo lo que no tiene que ver con la historia principal. La historia principal no está mal, pero al fin y al cabo, seamos realistas, Mote. Todos tienen una, ¿no? Todos los juegos de rol tienen una historia principal. Exactamente, sí, pero claro. Si te fijas, si, los que lo habéis jugado, si os fijáis, a grosso modo es ir de A a B, y en B quizá hablas o en B quizá peleas. Hay alguna variación, pero al fin y al cabo viene a ser eso. Sin embargo, todas las misiones secundarias, todo lo que puedes hacer en todos los escenarios que te encuentras, la cantidad de posibilidades que tienes que para interactuar tanto con NPCs como con el escenario. O sea, eso es lo que hace realmente de Skyrim un juego especial, un juego que te abruma. Es decir, te dan una misión, ve allí, pero es que antes de llegar allí te encuentras con decenas de NPCs, con decenas de casas, con decenas de libros que leer, con decenas de objetos que interactuar, con, o sea, es un juego que abruma. Así que ya digo, yo creo que lo mejor que tiene Skyrim es precisamente todo lo que no tiene que ver con la historia principal, que no está mal, insisto, se ha mejorado respecto a Oblivion. El conjunto total para mí es, como decía antes, para mí el juego de la generación. Sobre todo la que... sobre la historia principal, una de las cosas buenas que hay es que no está tan lineal, no es tan lineal, es una historia, hay una historia principal pero está más interrelacionada con lo que son las misiones secundarias, entonces todo parece como más orgánico, como que todo tiene más sentido. La misión no tiene, no está más ligada y creo que da más naturalidad al juego, a lo que es el desarrollo natural del juego, de su desarrollo con libertad. Hay yo pienso que hay una cosa, que es que lo que decía Alberto, en un breve apunte muy rápido, que es que hay muchos Skyrim metidos dentro de Skyrim, ¿verdad? O sea, se puede afrontar de muchas formas y eso es lo que lo hace tan gigante, que una vez lo terminas puedes jugarlo de otras muchísimas maneras. Esto lo hace enorme. ¿Cuántas horas tienes Skyrim? No, o sea, puedes estar 100 horas tranquilamente y ni tan siquiera pisar una misión de la campaña principal, ¿no? Lo mismo sucedía en Oblivion, pero aquí todavía es más épico. No sé, yo pienso que Skyrim es autogoti. O sea, es momento que concibió y era goti. Precisamente. Dale, Nacho, dale. No, quería este planteamiento que está diciendo Motena, y creo que es una línea bastante interesante, porque este razonamiento lo hemos visto, dice él, no, es el perfeccionamiento de Oblivion, está todo hecho a un nivel superior, se ha profundizado en las misiones paralelas, tal y cual. Oye, ¿y esto no es lo mismo que pasó con GTA 4 y hace un momento estaba diciendo que no, que le quitarías el 10? Correcto. ¿Por qué no se lo quitarías a Skyrim? Yo he dicho se lo quitaría a un GTA, no a GTA 4. Ah, vale, perdón. Vale, sigamos con Skyrim. Sin embargo, oye, Nacho, comparando, si quieres entrar en la comparación con GTA, la libertad que ofrece Skyrim no creo que sea comparable a la de GTA 4, sin embargo, no. Sí sería más similar a lo de San Andreas. De ahí, yo creo que yo considere San Andreas la obra magna de la saga GTA. Puede ser que se parezca. Mira, antes de dejar esto, yo creo que GTA 4 es más un Oblivion que un Skyrim. Sí. Y luego hay cosa que yo voy a darlo como punto a favor, pese a que siempre estoy en contra de estas cosas, pero objetivamente creo que incluso es un punto a favor como para condecorarlo como GOTY. Recordemos que es un juego multiplataforma, es decir, es un juego que lo va a jugar todo el mundo. Y creo, por lo que yo he visto, por lo que estuvimos jugando todavía en la redacción, en Mote, por lo que he probado yo en la versión de PC, que pese a no ser perfecto el port, no es ni mucho menos de los peores que hemos visto, creo que es un juego tan sumamente grande y que funciona tan bien en las tres plataformas en las que ha salido. Recordemos que en PC, para los que se quejen que si texturas, que si no sé cuántos, en PC tienes el añadido de la cantidad de asientos hasta miles de mods que irán saliendo con el tiempo, que van a alargar la longevidad del título hasta, bueno, posiblemente hasta el siguiente Elder Scrolls. Entonces yo creo que es que además es un juego tan tan bueno y lo puede jugar todo el mundo. No, si hay algo que se caracteriza, si echamos un poco la vista atrás en los 10 que se han llevado títulos en MediStation, es que cuando el escenario se convierte en un verdadero protagonista dentro de lo que es el videojuego, se consigue un efecto muy demoledor en el jugador. Tenemos el caso de Grand Theft Auto 4 con Liberty City, o el caso de Bioshock con Rapture, y Skyrim es exactamente eso. O sea, es un escenario brutal, con una banda sonora espectacular, con una cantidad de personajes increíbles, donde hablas con un niño y te da una misión, que es absurda, sí, pero la haces, donde te entra animales, donde ves que los gigantes te pegan con el palo y te envían a la otra punta de la montaña. Es decir, es un juego vivo, por eso se merece la categoría de 10. Muy bien definido, Enrique. Yo creo que nada más por la canción que se escucha en el menú de introducción, ya habría que darle el día. Yo cada vez que me meto a jugar es que no tengo más remedio que pararme esos 3 o 4 minutillos que dura la canción, que digamos que es una versión extendida de lo que estuvimos escuchando durante todo este tiempo en el tráiler. Ya, solo por eso se merece sin duda la categoría de obra maestra. Y oye. Hombre, Jeremy Soule es un maestro este tío. Sí, y oye, parece mentira que tenga que ser yo aquí el que mejor domina el idioma anglosajón, el que tenga que hablar de el gran trabajo que se ha hecho con el doblaje al castellano del juego. En cuanto a extensión, creo que ha batido todos los récords registrados hasta ahora. En cuanto a calidad, yo quizá ahí no diría tanto, o sin duda puedo recordar otros títulos mejores en lo que a doblaje se refiere. Sin duda faltan, digamos, voces conocidas de los doblajes españoles, pero que, vamos, sin duda raya un grandísimo nivel. Y ya te digo, con todas las líneas de texto que han tenido que llevar para adelante, es sin duda algo a tener muy en cuenta. Y bueno, ya he estado hablando antes, Enrique, de este mundo vivo. Yo creo que esto también es otra de las sagas en grande a Skyrim. O sea, aquí todo es prácticamente aleatorio. Si bien es verdad que tienes tu misión principal y tus misiones secundarias, y esas van a ser siempre las mismas, pero la manera de afrontarla, hay prácticamente posibilidades infinitas de afrontar cada situación. Luego el propio mundo, algo que te das cuenta cuando te matan y vuelves a un punto anterior, que digamos que vuelves al lugar donde te habían matado y te encuentras con situaciones totalmente diferentes. En ese aspecto también el juego es simplemente soberbio. Además, hay una cosa que antes decíais, que tendimos a valorar nosotros de los juegos 10. Bueno, creo que es una norma que quizá nunca especificamos, pero al final siempre se acaba cumpliendo. Skyrim, además, es un juego, al igual que la mayor parte de los 10 que hemos dado, es un juego que no se doblega ante, digamos, las exigencias de lo que el mercado pide hoy en día. Tenemos el ejemplo claro aquí de lo que pasó con Dragon Age, ¿no? Sacas Dragon Age, sacas un juego tal y como tú lo concibes, tal y como quieres transmitirlo al mundo, tal y como el estudio había pensado que tenía que ser ese juego, y sin embargo en la secuela te doblegas a lo que exige el público, ¿no? A la acción, a lo fácil, a simplificarlo, a vender millones y millones. Si te fijas, mucha gente, ¿te acuerdas, Nacho, que teníamos la discusión en el momento en el que salió Oblivion? Hubo una discusión interna en la redacción en la que algunos defendían pues que Oblivion que se había simplificado enormemente respecto a Morrowind, que bla, que bla, que bla. El tiempo sí, me acuerdo. Que Oblivion era un juego que estaba a la altura de Morrowind, adaptado para poder jugar a la 360 y demás, pero era un juego de altura. Y si te fijas, 5 años después, Skyrim, yo no veo en él nada que me haga decir es un juego muy simplificado, es para que lo juegue todo el mundo. No, es un juego que, si os fijáis, de cada 10 personas, de cada 10 amigos que tengáis vosotros a la que le gusten los videojuegos, así en general, yo creo que hay un alto tanto por ciento de jugadores a los cuales no le va a gustar. Se le va a hacer o pesado, o lento, o tanta cantidad de contenido le va a abrumar y se va a saturar. Es un juego que se mantiene muy fiel a sus raíces y muy fiel a lo que el equipo quiere acabar plasmando. Entonces yo creo que esos son todos los motivos porque dices, oye, quieres hacer esto y te sale bien, chapó. Lo que pasó con Dragon Age y lo que lamentablemente quizás pase con Mass Effect. Y hablando un poco de la aleatoriedad rápida esta que ha comentado Albert, yo el otro día iba caminando y me encontré con un traficante de drogas medievales. O sea, ¿tiene 20 grados? ¿Eso había? Que no. La pregunta no es qué hay en Skyrim, es qué no hay en Skyrim. Oye, te puedes casar con un orco, Enrique. Pero vamos, lo que habéis apuntado ahora es un debate que habrá que tener en un futuro. Sin duda Electronic Arts ha matado a BioWare. Antes estaban al mismo nivel, pero ahora mismo considero que Bethesda se halla a años luz de BioWare y este Skyrim es una perfecta muestra de ello. Bueno, pero porque están realizando juegos distintos también. BioWare está ahora con una tendencia que no creo que sea peor, sino simplemente que es distinta. Pero mira la reacción, ¿eh? O sea, fíjate, antes decíamos, ¿ves que el público Metacritic cuando sale un juego que es muy conocido, que se ha hablado mucho, va a cuello con él? Fíjate la reacción de los usuarios en las tres plataformas con Skyrim. Ya verás cómo no tiene ni un 1, ni un 2, ni un 5. Oye, yo os iba a preguntar por el tema de los dragones. Que no sé, para mí es un gancho brutal que tiene Skyrim y no sé, no lo habéis mencionado, No la se mencionaban en Morrowind y en Oblivion. Sí, pero si estaba, te fijas, había un run de los dragones, pero ahora han dicho, bueno, ya se acabó, vamos a ponerlos. Argumento que, si te fijas, Nacho, llama muchísimo más, es mucho más directo, es mucho más común para el género, digamos, de la fantasía medieval, que lo que serían, pues eso, cerrar portales o ir a buscar al mago de no sé qué. El tema dragón engancha ya desde el primer trailer. Que tú ves que te vas a enfrentar cara a cara con un dragón, es epicidad, como decíamos, más de 2 meses, epicidad más 1000. ¿Y qué combate, ¿Qué combate contra los dragones? ¿Con qué música, no? Ten en cuenta, Relaño, también que en relación ya a punto para que entre Fran y nos explique un poco más, de lo que decía Albert de los 10 de Mary Station, yo creo que también este juego, no lo habéis comentado todavía, es un salto dentro del género brutal. O sea, es que no hay otro juego igual hasta la fecha. Pero escucha, Jabote, te digo una cosa. Este juego es el salto que es, y fíjate que veníamos de un The Witcher 2 con un pedazo de 9.5. Es lo que es, simplemente por la ambición de Bethesda, punto. Exactamente, es que desde que nos lo enseñaron al principio, ya ellos siempre nada más que hacían de hablarnos de cosas nuevas y eso, quería retomar justo con lo que decía Albert, de que ellos se han mantenido fiel a sus raíces de Scrolls, pero saltando y revolucionando el género y poniendo un nuevo estándar de calidad que yo creo que no se va a superar en años, ¿eh? Y ahí es poco. Volviendo a lo de los dragones, creo que es una gran incorporación, sobre todo porque una vez que empiezan a aparecer, pueden aparecer en cualquier momento. Y entonces te sorprende, porque puedes estar haciendo cualquier cosa, puedes estar incluso luchando con alguien, y de repente que suena la música, y tú te acojonas, porque empiezas a mirar al cielo, de dónde sale el dragón, empiezas a correr. Es decir, esa mecánica de que los dragones pueden aparecer en cualquier momento y te pueden sorprender, aporta mucho a lo que habéis comentado de lo vivo que es el juego, lo vivo que es el mundo que han creado alrededor de Skyrim. De todas maneras, aunque sea una obra maestra, no un juego perfecto. Yo el único lunar que le veo se refiere a, digamos, al combate cuerpo a cuerpo. Digamos que la detección de colisiones es prácticamente inexistente. Yo juego a este juego, o juego a un título antediluviano como el Hereti o el Hexen, y es que prácticamente es lo mismo. O sea, la espada, digamos, que corta el aire, no llega... Lo que se refiere a parar los golpes, ahí sí que lo han conseguido, pero cuando la hoja impacta no se nota ese impacto, no sé cómo lo veréis vosotros. Hablando de esto, tú citabas, Fran, el sistema de combate de Dark Messiah of Myth and Magic. No sé si sigues pensando que creo que han pasado 4 años desde que se lanzó para PC y te sigue pareciendo incluso mejor que el de Skyrim. Sí, porque lo bueno que tiene es un juego, Dark Messiah es un juego que está orientado al combate. Es un juego desarrollado por Arkane y está orientado como a simulación. Entonces, digamos, todos los golpes tienen un impacto. El juego tiene una dimensión física bastante importante. De hecho, para que la gente no me... Porque la gente no conoce el juego, lo ha oído de oídas, o piensa que no la nota a lo mejor no está muy bien porque tiene sus fallos, pero puse un vídeo que yo realmente lo recomiendo. Es un vídeo espectacular de un jugador haciendo una coreografía de combate, y yo creo que ese es el punto que le falla. Ese toque físico, ese toque de que cada golpe cuenta, de que cada elemento del escenario se puede utilizar en contra del enemigo, ese dinamismo le falla todavía. El combate a mano a mano a veces explica un poco de mecánico en Skyrim. Bianca, acércanos lo que dice la gente de Skyrim. Me imagino que con todo lo que hemos dicho, pues habrá muchísima opinión también por ahí pululando. Sí, pues bueno, te comento, por ejemplo, Pulsa el Botón A nos dice que deja de ser un claro candidato a GOTY en el momento en que su versión PC es un cutre port de consola de 6 GB. No, Daniel, esto 70... No, para nada. No es así. Sí que es cierto que sorprende que llevan 6 gigas. Sí que es cierto que ni mucho menos alcanza el nivel gráfico de Battlefield, de los Crysis 2 o de los punteros más punteros en PC, pero yo creo que la versión de PC no desmerece en absoluto. Creo que está a la altura de los demás RPGs occidentales, quitando a la brutalidad esa técnica que era Witcher 2 en el modo hiperrealismo. Y lo que decía antes, esto es la punta del iceberg. O sea, el juego en sí es la punta del iceberg. Todo lo que vas a recibir, que de nuevo Bethesda permite que los usuarios creen mods para el juego, va a ser brutal. Y además, es que la versión PC, La versión PC en unos meses va a estar tan cargada de mods de alta resolución, de mods que cambian la configuración del juego. Es que no va Los a ser otro juego modelos, los diferente. escenarios, todo, Es todo, que todo, va todo. a ser otro juego. Va a ser otro juego. Yo llegaba a ver a Morrowind moviéndose en el motor de Oblivion. Giovanni Cris, por ejemplo, nos dice que Skyrim, GOTY y debate no pueden ir en una misma frase. Y terminamos por aquí con Daniel Soto 72, que nos dice que Skyrim le calmará el mono hasta que se estrene la segunda temporada de Juegos de Tronos. Muy bien, mensaje pertinente, teniendo en cuenta pues alguna similitud que puede haber ahí Sí, entre ambos ninguna. universos. Bueno, no lo tengo yo tan claro eso, pero Ninguna. en cualquier caso, no es el único 10 que se ha visto recientemente, ya lo decíamos. El otro tiene también una legión de seguidores detrás, un montón también de gente que me imagino ha estado muy pendiente de la nota que recibía. Algunos estarán muy contentos, otros quizá no lo estén tanto, pero en cualquier caso es momento, amiguetes, de que le dediquemos parte de este podcast a Skyward Sword. Ha sido Jabote el encargado de meterle esa nota de dos cifras, así que cuando queráis, nota de dos cifras sin puntitos en medio, muy importante este detalle. Cuando queráis, pues embarcamos en la aventura de decir el porqué y de subrayar todo lo bueno que este nuevo Zelda tiene. Mira, Juan, empiezo tranquilo esta vez porque sé que Albert se va a hacer con una Wii solo por este juego Ya lo y dijo, creo que no va a ¿eh? ser... Sí, Sí, ¿no? lo anuncia Sí, hoy. y creo que no va a ser, creo que no va a ser el único porque la verdad que vaya juegazo ha escogido esta consola para despedirse. Es que es una sorpresa en todos los sentidos y sobre todo, igual que Skyrim, un paso adelante en las aventuras que no habíamos visto nunca. Es que ya jugar a cualquier otra aventura al lado de este diseño de escenarios. Escenarios que por supuesto también, como comentaba Enrique, son protagonistas del juego, te hacen sentirte ahí. No hay otra aventura igual con este diseño. Todo en Zelda está pensado para desafiarte en cada paso que das. Todo está lleno de puzzles, de puertas. Ya no solo las mazmorras y de una a otra te tienes que mover por un mundo abierto. Ahora todo es más lineal, pero a cambio es un reto constante. Parece un juego de puzzles disfrazado de aventura clásica con muchas plataformas, incluso con conducción. Bueno, no os podéis imaginar todo lo que ha cabido en este juego, que además también, por supuesto, es divertidísimo por el control que hace del Motion Plus y es un homenaje muy digno a los 25 años de Zelda y a todas las entregas anteriores, ya que está repleto de guiños. Os va a encantar, no solo los guiños no son solo con la música, sino con, bueno, no puedo destripar nada, pero los habituales es que se van a quedar boquiabiertos. Es un juego brillante, brillante. Puede que si lo miramos en tamaño y en calidad, puede que estemos hablando del mejor Zelda jamás hecho. Y ahí es poco, ¿eh? A ver, hemos hablado de Skyrim, creo que ha quedado bastante claro en qué se cimenta el juego para conseguir llegar a este nivel tan poco común, pero después de haber dicho esto, Jabote, entiendo, la idea que se me queda es que está demasiado etéreo, ¿no? La definición que has hecho de 10. Me gustaría que concretásemos, igual que Skyrim es una aventura que está cimentada en hacer cosas fuera de la trama principal, pues Zelda es el caso opuesto, ¿no? Está construida en base a la magia que tanto apela Salva de una historia principal que, bueno, parece ser que no tiene mucho margen de poder salirse, ¿no? A mí lo que me gustaría es que concretaseis de qué tiene este Zelda, vamos, desde principio a fin, y te lo digo con elementos que se vean y que brillen y que sean de altísimo nivel para que sea una obra maestra y sea el segundo mejor Zelda de toda la historia, como lo hemos definido. Sí, pues punto por punto también se puede ir. Ahora cuando hablemos todos, pues empezarán a salir cosas, ¿no? Es verdad, esto es una definición así muy por encima y de por qué, muy trascendental, de por qué le hemos puesto un Eso. 10, pero ahora entrando en sus aspectos para ver los sobresalientes uno a uno, pues no sé, si queréis empezar por lo visual, yo creo que Wii ha sacado su máximo partido en este juego y por supuesto nos ha regalado un apartado artístico que si le das al pause en el juego y te quedas mirando la escena, es un cuadro, una obra de arte, no sé, renacentista. Es ¿Puedo decir algo impre respecto sí, a sí, eso? sí, puedes decir, Albert, dime. Yo odio ser cenizo en esto, y ya sabes que yo por Zelda siento una debilidad especial y demás, bla, bla, bla, bla. Soy el único que cree aquí, en la faz de la Tierra, que artísticamente a Zelda se le ha ido la olla un poco ya desde hace unas cuantas entregas. O sea, no hay captura, Albert, era, no hay captura cambio... que vea que no vea coloritos por aquí, luces por allí. Joder, que no sé, yo desde el punto de vista de diseño me choca mucho el enemigo final este que parece más sacado de Dragon Ball que de ¿claro? Zelda. Nacho, pues precisamente ese personaje y muchos otros, sí, son como algo muy distinto, muy, muy japonés quizás, ¿no? Como parece un poco salido de un anime, pero tiene su personalidad y tiene su porqué. Tiene explicación y es un cambio. Es un cambio que al principio te choca y dices, a esta gente no han tenido una buena idea con esto, pero a medida que lo conoces dices, vale, entiendo que la profundidad que estamos logrando con un personaje así, aunque tenga este pelado emo, funciona perfectamente. O sea que ya veréis, os va a gustar, ¿eh? Es que este juego también tiene una parte importantísima que es el final, que por suerte, y no como en otros Zeldas, es bastante no sé intenso. No se desinfla para nada. Es que ya sabéis que esto es un mal endémico de unos cuantos Zeldas, que al final no sé qué pasa aquí, se desinfla un poquito. Nada, pues no se hace nada repetitivo, es súper intenso y además adictivo, que es que no puedes dejar de jugar. Hombre, yo no podía dejar de jugar porque íbamos a contrarreloj con el análisis, pero aunque esté jugando por gusto, no puedes despegarte del mando de lo bien que funciona y de lo desafiante que es, que te matan, que te atascas, que bueno, es divertidísimo. Antes de dejar el apartado visual, había leído críticas a lo que es el acabado técnico. No sé cómo lo verás. Es que es un apartado muy suyo, porque utiliza ahí un cel shading, pero también no abandona las texturas que puede hacer Wii, ¿no? Y el modelado tridimensional, poligonal, ¿no? Entonces, es verdad que hay partes que tú dices, bueno, esto parece de PlayStation 1, ¿no? ¡Hala! Bueno, es mucho decir, ¿no? Es este mucho tío decir, es vale, un exagerado. Esto no es este tío, no, pero... Y luego le había algo. Tiene algunas texturas planas que son de un solo color y entonces te impactan, pero es que es así, es como es lo que han querido hacer. Y no sé, a mí sí me gusta mucho y yo creo que a medida que avanzas también, como digo, es cuando le vas sacando el jugo a este apartado tan, tan especial. Salva, habla, pobre hombre, dejadle hablar, es que sale el juego. No, solo dos cosas del tema artístico. Uno, no es renacentista, sino impresionista el estilo. Y dos, yo creo que es un acierto. Los personajes son mucho más expresivos que en Twilight Princess, pero sin caer en el look infantil de Wind Waker. Es una mezcla que creo que le sienta bastante bien, sobre todo cuando lo ves en movimiento. A mí la nota es la nota, bueno, me ha hecho ilusión más que nada porque significa que después de dos juegos continuistas como Wind Waker y Twilight Princess con la misma mecánica y la misma puesta en escena que Ocarina of Time, el tema de las mazmorras, el tema de cómo funciona, etcétera, han querido romper con eso, han querido hacer otra cosa, han dotado a Link de más habilidades, la resistencia al correr, las habilidades saltando, más plataformas. Y creo que es un acierto porque ya lo hizo también Nintendo con Super Mario, ¿no? Rompió con todo de Sunshine y hizo un Galaxy que tenía que ver con Mario 64, pero tenía poco que ver a la vez, ¿no? Y eso me alegra que hayan querido pues revolucionar un poco la saga. Si a eso le añadimos que es el más largo y más complejo de todos, por lo que dicen, que explota al máximo las cualidades de Wii, porque el control de la espada, de verdad, es para probarlo y da otro sentido a los combates. Ya no es un marco a un monstruo, espero a que falle y lo ataco. Ya no es eso tan simple. Ahora no, ahora tienes que saber cómo atacarlo, tienes que hacerlo bien además. Creo que el hecho de explotar al máximo las cualidades de Wii, de revolucionar un poco la fórmula, de hacerlo complicado, de hacerlo más retante y de tener un diseño de niveles, por lo que he visto, por lo que comentan del mundo, bastante brillante, pues tenemos un Zelda épico y por eso me hace ilusión que tenga la misma nota que Ocarina of Time, aunque a lo mejor no pase tan a la historia como ese. Yo tengo una pregunta para vosotros dos que habéis jugado. Porque yo tengo una debilidad con Wind Waker y uno de los motivos de ello era el sentido de exploración del mundo. ¿Cómo está el tema de la exploración en este nuevo Zelda? Pues mira, Fran, está igual de bien porque vas a encontrar el cielo de Celestia, que es el mundo de las nubes, funciona un poco como el mar de Wind Waker con sus islotes y a partir de ahí se van abriendo, bueno, se van abriendo todos los caminos, ¿no? Digamos, y funciona muy bien en exploración este juego, porque además te incita mucho a ella, también con la labor de rastreo nueva, en la que un poco como Shadow de Colossus, digamos, la espada brilla en la dirección en la que puedes encontrar cosas interesantes. Entonces, y eso es de Shadow de Colossus, sí. Sí, y es muy importante esto. Además, se usa muchísimo porque es tan grande que a veces tienes que decidir para ir más rápido o porque quieres llegar a un punto por dónde ir en línea recta. Y se utiliza bastante esta habilidad que está muy bien y fomenta la exploración, como os digo. Yo del juego me quedo sin duda, lo primero, con su dificultad, que ya era hora de que un Zelda nos significara un reto para el jugador. Hemos tenido esas entregas para portátiles que no pasaban de lo casual. Hemos tenido también ese Twilight Princess, que sí, tenía su puntito, pero no creo yo que llegara mucho más. Y ahora, oye, tenemos, es que desafío tras desafío. No solo los puzzles, también los combates. No nos acordamos del templo de agua, del agua de Ocarina of Time. Aquí no creo que se haya visto nada tan, digamos, con un pico tan alto de dificultad. No sé si vosotros lo habréis visto, que habéis pasado el juego, pero vamos, digamos, es el equilibrio que han conseguido, ¿eh? Un juego difícil, pero sin llegar a ser desesperante. Y también subrayaría otra vez de nuevo el apartado gráfico. A mí me ha encantado la mezcla que se ha llevado a cabo. Fíjate que incluso me ha recordado a lo que consiguió Nintendo muchos años atrás con Yoshi Island, que era un estilo propio y, digamos, muy peculiar, que antes no se había visto. Nuestro licenciado en Bellas Artes creo que ha dicho que es un estilo impresionista o algo así. Yo no entiendo tanto, pero vamos, para mí el apartado gráfico es magistral. Qué lástima que no lo podamos disfrutar en alta definición, pero sin duda, chapo. Exacto, es una pena. Qué lástima, es verdad. Ojalá hagan un remake algún día, porque duele a la vista, porque estos gráficos se prestan muchísimo a verlos en HD, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, le hacen un favor, así lo muestras en baja definición y no tienes que esforzarte más a presentar un producto a la altura de las consolas de nueva generación. Yo pienso que este Zelda demuestra que las críticas que hicimos, que yo hice por lo menos en su momento a Wind Waker y a los Zeldas menores, entre mi punto, estaban justificadas, ¿no? Viendo que se puede hacer esto, volver un poco a la esencia de Ocarina of Time, los otros dos francamente quedan, yo creo que por debajo del 9,5 que se les dio en su momento, ¿no? Yo pienso que nos dejamos mucho arrastrar por la magia, esta supuesta magia que salva en todos los juegos de Zelda, todos los juegos de Nintendo casi. No, que va, ¿no? Spirit Tracks es horrible. Casi sí, es cierto. Pues yo pienso que nos dejamos un poco remover por esto, ¿no? Y ahora por fin parece que tenemos un Zelda a la altura de lo que tanto los fans de la saga, me refiero a los que tienen más de 13 años, estaban esperando, como a los que nos gustan las videoaventuras de acción. Muy bien, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con toda la opinión que ha dado Jabote, pero creo que nos estamos dejando un punto relevante, que es en este caso la banda sonora, que ha dado un salto cualitativo y se ha ido al cielo, nunca mejor dicho, con respecto a Twilight Princess. ¿No es así, Jabote? Cuidado, Enrique, no estoy de acuerdo. Yo tampoco, se nota que... El tema principal es buenísimo, el tema nuevo es muy bueno y de hecho muchas remasterizaciones de temas clásicos, de no sé, de cuando entras a una tienda, sí, eso es genial. Pero es verdad que hay zonas neutras, estos niveles en los que hay tanta exploración, tal, que no es como en Ocarina of Time, donde es que hasta esa canción era memorable. Estas se olvidan y son canciones pues electrónicas, así suavitas, que no sé, que no te das cuenta ni de que están de fondo. Sí, pero ahora bien, claro. Obviamente estamos hablando de una banda sonora sobresaliente, porque ha metido cuatro temas nuevos instrumentales que son buenísimos, orquestados y tal, y además ha remixado ha remasterizado todo lo que ya conocíamos de Koji Kondo, ¿no? Entonces, sí funciona muy bien. Perdona, Javi, voy más a lo que es la calidad en sí del audio. Si recuerdas, en Twilight Princess, si aquello no era MIDI, no sé lo que era. Sí, hay mucho, sí, eso sí es verdad. Está casi todo orquestado y muchos instrumentos de viento, de cuerdas, funcionan muy bien. También tened en cuenta el uso de la lira en este Zelda, que aquí en vez de Ocarina pues tenemos eso, una lira, y con mucha importancia también en el argumento, por supuesto. Y bueno, las canciones de la lira, a medida que las vamos aprendiendo, os van a dejar sorprendidos, y esas sí se graban porque son melodías perfectas. Se han hecho de tal forma que el jugador se emocione y las recuerde siempre porque son pegadizas. Entonces, sí, lo de la lira está muy bien también. Es un punto muy fuerte de este juego. Sí, pero vamos, quizás en cuanto a la banda sonora, digamos que no tengamos temas memorables o al menos temas nuevos, pero eso sí, el salto de calidad es más que evidente, teniendo en cuenta que en Twilight Princess seguramente por falta de espacio de memoria no se ha podido llevar a cabo lo que ha sido esto de ahora. Pero yo no sé ya para cerrar o para qué, pero querría que me contestara a la pregunta que ha quedado en el aire. ¿Habrá en este juego un pico de dificultad? Tal que el que vimos en el Templo del Agua de Ocarina of Time, o aquí los gerentes de Nintendo han sido más permisivos con el usuario. Pues mira, Relaño, sí, tengo que decir que hay templos a la altura del Templo del Agua, incluso más. Prepararos porque os vais a atascar, vais a tener que tirar de la ayuda de la Piedra Sheikah o de Fi, que es la nueva acompañante, porque realmente están los interruptores escondidos, hay que hacer cosas que ni nos imaginábamos que se resolvían así. Yo creo que sí, y de hecho este juego lo veo más difícil que Ocarina of Time, ¿eh? Bianca, rápidamente, mensajes al respecto de todo esto que hablamos, Zelda, su 10. Pues nada, básicamente la gente lo que dice que es un juegazo, como por ejemplo nos dicen HT Aznar, otros como Spartan 2 Master nos dice que es un excelente análisis el que se ha hecho desde Mary Station, que es un juegazo este Zelda y espera jugarlo en un futuro y conseguir una Wii para poder hacerlo. Y es que creo que algunos de nuestros chicos también están con el mismo problema. Y nada, la mayoría es que están todos por esos lares. Todos nos dicen que un 10 y que encantados con la nota. ¿Ves lo fácil que es satisfacer al pueblo, Nacho? Y hace para todo el mundo y se ha acabado. Claro, hombre, así seguro que, mira, quedamos bien con las compañías, quedamos bien con los hardcore De cada plataforma, de cada claro. plataforma y después, pues nada, iba a mencionar por ahí en qué nos convertiríamos, pero pues no, no por ahí no vamos. ¿Puedo decirlo yo? No, no, tampoco puedes. Vale. Nada, es ya para cerrar esto, como estábamos diciendo, creo que pese a todo lo que hemos dicho y lo que hemos hablado, es un juego de 10 porque es un paso adelante, es la explicación de dónde vienen todos los pilares que hemos visto durante 25 años, es un argumento muy sólido que funciona de verdad, que guía al jugador, ya no hay pues la estructura habitual y sobre todo es un juego que se os va a quedar en la memoria y es un juego que vais a querer tener casi enmarcado por la satisfacción que da. Tanto en los combates, en los puzzles, en la exploración, son tantos géneros unidos en un mismo cartucho, bueno, en un mismo cartucho, en un mismo CD, que se va a quedar ahí. Yo creo que este juego va a tener muchísima trascendencia, O mucho sea, más, por ejemplo, que Wind Waker, que gusta mucho, pues creo que sí. Es un salto básicamente, adelante en las aventuras, pero muy importante, ¿eh? un puntillo mejor que Modern Warfare, ¿no? Pues sí, un puntillo mejor que Rage, o No sea sé, que. no sé cómo caéis otra vez en el recurso este de tiraros los trastos a la cabeza contando que son géneros totalmente diferentes y son situaciones totalmente distintas. Sí, vamos, yo creo que aquí estamos ante el zenit del RPG oriental en esta generación, al igual que Ocarina of Time ya lo fue hace 2 generaciones, y ahora que está tan de capa caída el género, digamos, referir este título lo refrenda sin duda, y sobre todo saliendo a la par que Skyrim, ¿no? Vamos, que pueden codearse perfectamente a nivel de calidad ambos títulos. Exactamente, Rolaño. Ven codearse. Además, yo recomendaría a todo el mundo que si tiene, todo el que tenga una Wii, por supuesto que se haga con este. Y si tiene dos consolas, con los dos. Son totalmente distintos. Y que nadie crea que como son amplios, con exploración, son incompatibles. Para nada. Uno ofrece una cosa y otro otra. Muy bien, pues parece con esta reflexión final tras los mensajes le ponemos punto y final al debate. Vamos a dejar un tema interesante. Yo lanzo la pregunta, aunque ya la debatiremos en otra ocasión, no muy lejana en el tiempo, supongo, que es si este año, con títulos como estos y otros tantos que aunque no han conseguido el 10, también merecen ser recordados, va a pasar a la historia como el mejor de los que hemos podido vivir o no, en fin, bueno, lo dejo ahí, ya lo trataremos en otro momento. Ahora, si os parece, Eso nos lo vamos al solté yo, lanzamiento. copión. Cállate, anda. Eres como Enrique, adiestrándote de mis lecciones. Micro abierto. Bueno, pues a ver qué os habéis preparado para esta semana, así rapidito. Mote, ¿saltas tú primero? No. Vale. Ya mismo. Nacho, dale caña, anda. Pues yo quería hacer un pequeño inciso para recordar que hace 10 años salió a la venta la primera Xbox. Microsoft se lanzaba a la piscina de las consolas. Habían sido ya un par de años de rumores, anuncios, enseñar prototipos y bueno, hoy tenéis en portada un extenso reportaje de Salva que hace recorrido por esta década de historia. Yo tengo que decir que la viví muy de cerca, tengo que decir que desde el principio, antes incluso que la consola estuviera en la calle, un par de años antes, tanto en el E3 como en el FTS, que en paz descanse, entrevistas con directivos, con Jay Allard, con Kevin Bates, con todo el staff, con Simus también, que también fue una persona importante en el desarrollo. Tengo que decir que lo veo ahora con 12 años de casi de historia y me emociono, ¿no? Y qué mejor forma de celebrarlo que haciendo un pedazo de concurso con Microsoft que hoy tenéis en portada y que podéis ver, que os podéis llevar uno de unos tres packs brutales que para celebrar este acontecimiento tan especial hemos preparado junto con Microsoft, que están compuestos de consola, de Kinect, de volante, de 6 juegos, de no sé qué, de no sé cuántos, total. El pack definitivo solamente por contarnos qué es lo que más os ha emocionado de estos 10 años de Xbox 360 y de Xbox en el mercado. Mote, dale caña. Bueno, pues yo recupero 10 años dices de Xbox, 10 años que Albert lo puso el otro día en Twitter, 10 años que cumple Albert en la revista, 10 años que cumplo yo en la revista. Creo que nos registramos en noviembre, sí, fue sobre mediados, principios de noviembre, parece lejanísimo ahora, pero fue el 2001. Es casi, forma parte ya de claro, 10 años forma parte de mi vida, es una tercera parte de mi vida, la que hemos pasado aquí creciendo, analizando videojuegos, algunos más, algunos menos, algunos mejores, otros peores. Pero ha estado muy bien y me gustaría utilizar el podcast para dar las gracias a toda la gente que nos ha seguido, que nos ha leído durante todos estos años y que, a fin de cuentas, por poco que seamos, por pocos, no grandes, pero por poco minúsculamente grandes que somos, han sido gracias a toda esta ristra de lectores y oyentes. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a la revista y ala, a ver si conseguimos estar 10 años más. Albert. Bueno, de entrada, sumarme a lo que dice Mote, 10 años aquí, yo no voy a ser tan chancla como es este, 10 años, pues los putos amos, aquí Enrique que lleva 3 o 4, Enrique Jabute que lleva un par, Salva que no sabe ni cuándo ha entrado, o sea, aquí los que partimos la pana somos los que llevamos 10 años o más, ¿eh? Mote, Nacho, Fran, la vieja escuela. Los que trabajan día a día. Los que Oscar, día. Sí. Claro, aquí los que levantan el país, la revista, sí. Total, rápidamente, American Horror Story, por fin una serie que no es una basura, ¿eh? Antes que decías que rajaba de todo, por fin una serie que pasa algo, en una hora saben contar cosas que pasan. Sí, la temporada 2 se rajanás. Sí, bueno, de aquí, tú espérate, ahora es la mejor de la historia, luego ya se le diré que se va a la mierda. Siguiente tema, y rapidísimo, la conversión en PC de Modern Warfare, mal que no me ha puesto el análisis Nacho a mí, no le metía ni un 5. O sea, menuda basura de multijugador que han sacado en PC con la versión de Modern Warfare 3. Se tendría que ver la cara de vergüenza y el empleo también se tendría que caer. Jabote, por darle un 9 a eso. Albert, eso yo, acaso. Vamos a ver. Yo tengo el de consolas, que es una de las que calla de todo. El que ha analizado en PC, le has otorgado un 9. Nos raja Jabote que cuando él no había nacido, nosotros ya analizábamos videojuegos. Pero bueno, ahí lo dejo. Sí. Se piensa esto. Y además, porque vive en Madrid. En inglés, ¿eh? Ahí. Sí. Enrique. Ya que llevan los dos, la pareja, el dúo este Calatrava, llevan aquí 10 años, yo creo que cuando pido alguna columna de opinión se podrían animar. No tanto estamos jugando y tal, así que un poquito de más trabajo y de más seriedad, viejos, que sí es uno viejo. Y, para bueno, eso está Juanchi, que es más viejo que nosotros. Y la verdad es que me quedo, pues esta semana, mira, me gustaría comentar, me parece que nadie lo ha comentado, el Pixel. ¿Cómo es que nos estamos dejando el trabajo que hace nuestro compañero Guillén en la nueva sección que tiene Meditation TV? Soberbio. ¿Eso cómo puede ser? A ver. Que nos estamos olvidando de él. A verlo no se nota que eres el guionista, no se ha notado. Yo, el guionista, no. Yo salgo los créditos. Ya, fíjate si se hace chistes ya, que ya está bailo flamenco. Madre de Dios. Pues sí, también hay que hacerse eco del estreno, que ha sido memorable. A ver si Salva se le oye ahora. ¿Hola? Sí, señor, dale. Ahora sí. Vale, es que tenía el cable mal conectado, perdón. En relación al 10º aniversario de Xbox, solo quería comentar que esta semana también sale el remake o remasterización de Halo Combat Evolved Anniversary, que es una buena opción para la gente que no lo haya probado o para la gente que lo jugó en su momento y quiera rememorarlo. Gráficamente lo han puesto bien bonito, hay unos cuantos mapas, no demasiados, creativo online a dos personas, y bueno, es una buena opción para los amantes de Halo, que ya lo saben, está a 40 euros y nada, solo eso, que también cumple 10 años la saga. Del año. Como dos dieces tiene la saga. Ay, señor, con los dieces. Bueno, vamos a ver. Yo quería dejar constancia de que estoy indignado con los aniversarios que se están celebrando últimamente en el mundo del videojuego. Tuvimos el 25 aniversario de Super Mario Bros, que Nintendo lo decidió celebrar lanzando ese port de Super Mario All-Star en Wii. Menuda celebración, pero es que ahora hemos tenido un 25 aniversario más lamentable todavía si cabe. O sea, Castlevania, una saga mítica dentro del mundo del videojuego, cumple 25 años y parece ser que la única que no se ha enterado de eso ha sido su desarrolladora, Konami. O sea, bien es verdad que Konami ya no es ni una sombra de lo que fue, pero no sé, yo esperaba algo, yo qué sé, una reedición, un anuncio, aunque fuera a lanzar los Castlevania de NES en formato descargable, no sé, algo, pero es que no ha habido absolutamente nada, es que ha sido Konami la única que no se ha enterado del aniversario de su propia saga, es simple y llanamente lamentable, estoy indignado, Juan, estoy indignado. Pues ya sabes, a Sol, tío, que es lo que toca. Jabote, dale placer, anda. Le doy placer. Yo quería aclarar esta semana y aprovechar para repasar que Call of Duty Elite, tanto que lo criticáis y decís que... Y no ves al tema aparte, ¿eh? O sea, el no tío evidenciado y no lo ves aparte. Contigo, no puedes echarme tanta tierra encima y que yo me calle. Señores, Call of Duty Elite, el servicio de pago añade prestaciones muy para pros, pero gente con clanes y que quiera participar en torneos oficiales con premios físicos, que pueden ser un coche, un Ajá. iPad, una tele. Lo que es el servicio básico y gratuito, hay que dejar claro que es maravilloso y grandísimo. Desde Ajá. aquí, desde aquí. Pagado, No me han pagado. Es que he querido aclarar, Nacho. Ya después de la semana que llevamos con estos troles he querido aclarar bien. Y desde aquí mi enhorabuena a Activision por el Call of Duty Elite. Aunque también hay que dar... Mira, dar el toque. Seriamente, se ha acabado. En serio. No, Alberto. Modern Warfare 3 va a pasar a la historia, y esto que digo en peligro, va a pasar a la historia por ser el primer Call of Duty en PC que no va a tener representación competitiva. Ahí dejó. Desde luego empecé, estoy de acuerdo contigo. O sea, O sea, también rogando y con el mazo dando. Felicito a Activision, pero luego me meto con ellos. Ya lo sabes. Oye, Salva, pero es que una cosa no quita la otra, hay que ser justo. Me meto con ellos porque no ha, claro, es que está bien y no ha y otra cosa, oye, que no nos olvidamos, no ha funcionado bien desde el primer día y están teniendo problemas todavía muchos usuarios con él. O sea, que por un lado se le felicita, pero por otro lado, esto hay que arreglarlo ya y hacerlo en España, por favor. Oye, pero tú te crees que echarle flores a Call of Duty Elite, así no va, hombre, así no va. Escucharme. Porque es gratuito, Ralaño, que es gratuito. Dejar a Jabote, al chiquillo, que ha sido él el que ha hecho el reportaje de Call of Duty contra Battlefield. Y Jabot ha dicho, firmado por él, que yo lo he visto, que Battlefield es mejor. Ay, señor, dejad que hable Franada, que está por ahí esperando. Bueno, yo voy a aprovechar el micro abierto para hacer una penúltima reflexión sobre Skyrim, un poco más personal. Porque ya una vez que ya ha pasado... ¿Otra vez? Sí, otra vez. Una vez que ha pasado la tormenta de la nota y tal, que bueno, que es un debate que a quien interese bien. Tormenta fue lo de un charter, de esto ha sido marejadilla. Sí, pero la gente siempre discute que sí, que si no, que si estoy de acuerdo, que si no. Pero a mí lo que me quedo ahora, pues estaba pegando un repaso a los foros, que ahora viene la parte que me gusta, porque ahora viene cuando la parte en la que veo que la gente está jugando y veo la parte en que la gente está contando su historia, que es la gran virtud de este juego, que es el ser un escenario para la historia, la pueden ser épica, tontas, ridículas, absurdas, pero es un escenario para contar historias y para compartirlo con los demás. Y yo creo que eso es quizás el mayor valor que añade este juego y por lo que más me gusta, por ver la comunidad cómo responde a él y cómo le saca partido. Ahora que dices eso, en Zona Foro hay un hilo que se llama Hilo Oficial de Críticas de Skyrim y llevan 30 o 40 páginas. Bueno, criaturas, cerramos el micro abierto y si os parece vamos a hacer una versión un poquito más amplia que de costumbre de las tiendas, no mucho, para decir lo que ha salido y de paso hacer una pequeña reflexión sobre cada título, que lo merecen. Vámonos. Lanzamientos. Enrique, si te parece, nos acercas, como hacemos siempre en las tiendas, los títulos que estos días ven la luz y, de paso, como decía hace un segundo, los comentamos muy, muy brevemente. Y tan breve, porque tenemos aquí al pobre Dani que está ya con el hacha para cortarnos el cuello como en la intro de Skyrim. Pero bueno, vamos muy rápido. Yo creo que todo el mundo sabe, obviamente, que esta semana sale The Legend of Zelda Skyward Sword, una obra maestra para Jabote, una obra maestra para toda la redacción de MediStation y una reinvención a medio camino entre lo tradicional y lo evolutivo de la saga de Nintendo. Y no te olvides que ha sido la vuelta a detrás de las cámaras a la acción publicitaria de Salva. Exactamente. Después de hacer el anuncio, después de facturar ese anuncio de Endesa de hace 15 años, ha vuelto otra vez a hacer un anuncio. Oye, ¿de dónde saques tú estos trapos sucios? Emisión de ese vídeo ya, como también se tiene que emitir pues todas las partidas online que se hagan en Halo Anniversary, que como ha dicho Salva con anterioridad, sale a precio reducido. Es una buena opción para revivir los acontecimientos que hace 10 años. Espérate, Enrique. El jefe maestro. Dime, antes de seguir, ojo con la edición coleccionista de Zelda, con ese Wiimote dorado y ese SD de la banda sonora del 25 aniversario, que sin duda es para hacerse ahí con él, pero vamos. Pues, conciertazo. ¿Sabes qué, Relaño? Yo no la tengo reservada y el viernes me voy a pelear para conseguirla. Ahí. Si no, Enrique, la encuentras, yo tengo una. Enrique, antes de que dejes Halo Anniversary, de apuntar simplemente que la nota ha sido 8.5/10, lo hemos comentado antes, se ha encargado Salva, y aunque le ha querido poner un 10, se ha quedado en 8.5. Sí, me gustaría remarcar aquí, a oídos de todos, que en ningún momento le quise poner un 10 a este. Sí, sí, claro. Sí. Yo creo que los mails están ahí. Podemos certificar en el Estamos Jugando que dijo que era un 10. La nota que quería salvar era 10/8.5. Pero seguimos con, ahora llega pues Super Mario 3D Land, que sale este fin de semana. ¿Qué vamos a decir de Mario? En esta ocasión se viste del traje de mapache, recupera las tres dimensiones en doble sentido, tanto en el físico como que lo que sale fuera de la pantalla, y es el primer título, un gran referente y el primer gran exclusivo que llega a la portátil, un título que va a impactar seguro. Y además, le vamos a dar un 10, ¿no? Porque Nintendo nos ha pagado Meri 4. Es verdad, Nintendo ha pagado Meri 4, entonces esto le ponemos un 10, ¿no, Jabot? Oye, no, pero vamos, ya veremos. Oye, que nos han pagado, tío, nos han untado ahí. Cohecho. No, esto no funciona este Mario... así, Nacho. No, hay este que Mario... esto no funciona así. Jabot también este analiza Mario Land, yo es que estoy alucinando. Es Nintendo fan. Pero... No, este Mario, sin duda, es la perfecta mezcla entre, digamos, la mecánica 2D y 3D. O sea que otro título indiscutible y hay que hacerse con él, sí o sí. Y el traje de Tanuki, que le va a costar un disgusto a Nintendo, porque se ha metido la protectora de animales por el medio. Y bueno, esta semana, sin protectora de animales, pero sí con mucho lío y con mucho material curioso, llega Saints Row the Third, que es la tercera entrega de la saga de THQ, esta saga que inició su andadura tratando de competir con Grand Theft Auto, pero que al ver que no tenía absolutamente nada que hacer, parece que los desarrolladores se han fumado petas directamente, no matando animales, y se han puesto a decir, bueno, ¿qué metemos en el juego? ¿Una actriz porno? La metemos. ¿Un consolador gigante? Lo metemos. Un... todo, o sea, a esa en ruso, bueno, que cabe todo. El puto Bar Reynolds, ojo con eso. Para mí es la sorpresa, lo estamos viendo, no, fíjate, y me sorprendió gratamente. Tradicionalmente hemos sido bastante críticos con la serie, pero es por lo que decía Enrique, porque si intentas competir con el mejor y no llegas, pues es normal que las críticas no sean favorables, pero desde la segunda entrega, especialmente esa tercera, creo que es lo que debería haber sido Saints Row desde el principio. Es un sandbox canalla, irreverente, de hacer el cabra y de hacer el golfo. Es que es eso. Y ahora, bueno, hablando de ser canalla, un poco lo 8 y que hace... medio, por cierto, Saints Row. Exactamente. Hablando de ser canalla, que es lo que hace Capcom con sus juegos de lucha, llega Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que lo ha analizado Salva y le ha dado una nota bastante justa, según comentan en el foro. ¿No es así? Sí, un 8 notable. Podríamos haber tirado un poco más para arriba, pero la verdad es que la política de Capcom es muy triste. Es una revisión descargable para este. Joaquín, déjame, hombre. Usted perdone, señor catedrático de la lengua y de la arte y de la ciencia. Es una revisión del juego que salió en febrero, o sea, 9 meses más tarde. Se ha equilibrado la plantilla con cientos de novedades en todos los personajes, 12 luchadores nuevos. ¿Pero por qué lees? No estoy leyendo, mejoras en el online y lo más importante, es un juego de lucha muy divertido. Es que el tío va tan sobrado que parece que lo está leyendo, pero no, no es así. Lo más importante, es un juego de lucha muy divertido si le pillas el puntillo, y el problema es ese, que a ver qué nos espera de aquí 6 meses. Pero vaya. El problema, Salva, es que Capcom ha perdido el norte esto de cobrar por todo, de sacar reediciones y cobrarte por los trucos de Frank West y cobrarte. Esto es un disparate. Sí, sí, tío. Es que además esta versión es mejor que Marvel vs. Capcom con 3, pero tener que pagar para que el online funcione bien, perdona, méteme un parche que te pague 60 euros en febrero. No, bueno, en ese después, correcto. Sí, sí. Señor Salva, ¿puedo hablar Joaquín, ahora? ¿Me da usted permiso? Nada más no, no le da permiso, ahora voy a llorar el año. Por favor, mantenga el silencio. Ya, mira que bueno, ya suena... bueno. Ya solamente me quedan dos lanzamientos por reseñar. El primero es va a la carrera, como este en el caso Need for Speed The Run. Que bueno, es una nueva entrega de la saga de conducción de Electronic Arts que nos pone a recorrer pues el territorio norteamericano con un toque bastante cinematográfico que nunca se ha visto. Y con la novia de Cristiano. Y con la novia de Cristiano Ronaldo, efectivamente. Y finalmente también llega de la mano de Ubisoft Assassin's Creed Revelations, que es una nueva iteración dentro de esta saga de asesinos que ya tiene prometida una nueva entrega para 2012. Atentos. Enrique. El 3. Enrique. Me quedo con la frase de Edge en el análisis de Revelations. Revelaciones, no muchas, la verdad. Enrique. Dígame. Eres un desgraciado. Esta semana, lo que sale es... Pero bueno. ¿Este hombre no se pone vacaciones nunca? Eres un desgraciado. Esta semana lo que sale es Minecraft. Y punto. Y todo lo demás... Exactamente, sí. Efectivamente. La versión definitiva, sí. ¿Pero eso se vende? El otro. Madre de Dios. Salvador, si, cállate. Salva, si con Minecraft te puedes hacer escenarios de Halo y poner 10 por todas partes. Bueno, nada, que vamos a ir cerrando, si os parece, nos despedimos. Y la semana que viene más y mejor en esta sección de lanzamientos. Antes de que nos vayamos, vamos a hacer una visita rápida a los foros y a las redes sociales. Bianca, ¿qué cositas nos comenta la gente ya para que le pongamos el broche de oro al podcast esta semana? Maximum Trolling. Pues nada, como siempre ponemos el broche de oro con nuestro Maximum Trolling y comenzamos con Ares Rey, que nos pide que le preguntemos a Nacho qué hay de su sueldo. Y Nacho me dice que te diga que se lo envíes en metálico y en billetes sin marcar, no correlativos. No, a ver, lo explicamos claramente. No, Ares Rey es un tío grande, además tiene un talento fantástico para hacer tiras troll. Le hemos invitado a unirse al APM. Para trolear, sí, no, es malillo el tío. Le hemos invitado a que haga una viñeta troll todos los viernes allí con Fer y con Jabote y Sanyuto en el APM, pero claro, le hemos dicho, oye, no te podemos pagar, pero bueno, tú si quieres te vienes y dibujas ahí, así te lee la gente, es promoción, claro. Bueno, seguimos con Rafe 5. Dicen que Nacho contrató a los creadores de COD Elite para que hicieran Mary 4. Vaya, veo que nos quedamos sin web. Eso es Jabote, que son amigos suyos. No, para nada. Ya digo que quedo... ha tenido errores. Ha Por tenido errores frase... y espero que en Mary 4 sí, no tengamos eso. Que le ponía ojitos a la chica de Call of Duty cuando vino a las oficinas. La frase de Salva el otro día en la redacción. Bueno, ya está presentada Mary 4. Ya no hay que sacarla, ¿no? Ya está. Bueno, seguimos con Neil Rodel. Nos dice, si Relaño se presenta a presidente, ¿promoverá educación retro y bilingüe? Bianca, vicepresidenta. Y además añade, si Albert juega al Skyrim, ¿usará un orco para que el parecido sea mayor? Felices 10 años. Por supuesto que haré eso. Votadme, no solo bilingüe, sino trilingüe y todas las lenguas que hagan falta, vamos. Unilingüe. Será un orco con gorra, Albert. ¿Cunilingüe? Eso también. Alex nos dice, respecto a una foto de esas que hay de archivos perdidas en nuestros foros de Guillén Caballé junto con Nacho Ortiz. Es una falta de respeto constante. Tío, no te había cambiado el nombre todavía. O sea, iban dos, faltaba el tercero, te ha tocado a ti, lo siento. Va a cambiar el apellido de mi familia, tío. Esto. Lo siento porque es tu apellido, o sea, pero bueno. ¿Qué decir? Bueno, lo que nos dice Alex. Hostia, Nacho, si los manguitos de los chinos. Esto prueba que Nacho, antes de ser un reciclado era normal. Con eran tirillas, ¿verdad? Dice tirillas. Que es un troleo con mucho cariño. Y este Los Ángeles yo lo crujía vivo. Sí, esto es Photoshop, todo lo que tiene es Photoshop, hombre. Esto es mentira. Y por último, Ruby BD nos dice que hoy no hay troleos porque está todo el mundo jugando al Skyrim. Todo el mundo menos yo. Porque no me va. No tengo yo tan claro que alguno de los que están por aquí hoy rajando no esté pegándose un vicio. Mote, si te fijas, no está hablando mucho. Por eso, ya media por eso. Hora que está callado. Sí. Pero estoy con Uncharted, que conste. En fin, nada, vamos a ir despidiéndonos de la gente. Nacho, hasta dentro de una semanita. Hasta la semana que viene y no sé qué iba a decir. Tengo tantas cosas apuntadas por aquí que perdí la chuleta y ya no me acuerdo. Simplemente que Mary 4 descenderá a vosotros mucho antes de lo que pensáis. Buenas noches y buena suerte, queridos. De hecho, igual les convendría darle a la F5 ahora mismo, ¿no? Sí, eso siempre. Bueno, Albert, para ti también un abrazo y hasta la semana que viene. Tal que él dice, buenas noches y que Dios reparta suerte a todos nosotros. Es otro. Mote, también hasta dentro de 7 días. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y recordad que, como dijo Samuel Johnson, casarse por segunda vez es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Yes. LOL. Es que es libro, si saldrá el libro al final. Fran, un abrazo, amigo. Un abrazo y hasta la próxima. ¿Ya está? Qué breve, ¿eh? Pero bueno. Opción 1. Sí. Bueno, Salva, para ti también, otro abrazo. Sí. Otro para ti, para todos. Un día contaré por qué Ryu se come los yogures. No, por Dios, no. Salva, por Dios. No. Algún día lo contaré. Sí, algún día, esperaros 20 segundos y veréis. Nada, Jabote, nos oímos. Sí, nos oímos la próxima semana, supongo. Que me imagino que habrá que hablar de Mario 3D Land. Que por otra fin, vez, repartiendo sí. algo gratis. Oye, ¿qué te pasa a ti? Qué pesadilla, en serio. Ya lo tengo arriba, ya lo he conseguido. Me gusta mucho cuando Jabote se enfada de verdad. Ya lo tengo desquiciado. Madre mía, me tienes desquiciado, Albert. Menos mal que voy a... O que se cae el suelo, se mata. Tengo mucho que hacer y no tengo tiempo para pararme en pensar en ti. Pero yo no sé, yo pensaba que ahora con Skyrim, digo, el chaval ahora al ver se centrará, ¿no? Se pondrá a jugar y dejará los demás. Y nada, el tío, Nada, da igual. Sí. Yo creo que no puede jugar, está como tú. Lo jugará en PC forever y está como tú, Nacho, no puede jugar. Gabe Newell sigue devorando bebés y riéndose de mí. Esto es un ultraje. Es lo que Totalmente. Tiene comprar juegos en PC. Enrique, hasta el próximo martes. Pues hasta el próximo martes, esperando que Jabote le ponga de una vez notas al Mario para ver si me lo compro o no me lo compro o lo cambio por un bebé mordido de los que dice Nacho. Y nada, hasta luego. Tú con tal de morder carne, madre. Entre los bebés que muerde Gabe Newell y los que muerde Yves Guillemot, es que no damos más basto ya con bebés. Y los que le eche, y lo que le eche a la Pepsi también. Del año. Pues nada, nos vemos la semana que viene y oye, para culturizarnos un poco, nada mejor que leer un libro, en este caso un auténtico señor libro, la segunda parte Atas de... ¡Atas with Dragons! Aparte de ese, que a ver si nos llega en castellano algún día, ya ha salido a la venta la segunda parte de El Nombre del Viento, también es el de lo mejor que se ha visto en cuanto a fantasía épica contemporánea, o sea que cuando terminemos con Canción de Hielo y Fuego y antes de que... Yo lo R.R. Martín, o sea que se el siguiente va a esperemos que se nos va a morir, se nos va a morir el hombre, año. Sí, porque vamos, no creo yo que le quede ya mucho, esperemos que sí, oye, que llegue a los 100 o los 120 años y termine su saga. Pero vamos, hasta entonces tenemos ahí un libro auténticamente recomendable y hacerse con él. Bueno, bien acá, pues lo de siempre, les recordamos a la gente cómo contactar con nosotros y nos vamos corriendo. Pues como siempre, recordar que pueden dejar las preguntas, sugerencias o troleos en www.meristation.com, en Facebook, vía Twitter o en el correo meripodcast@meristation.com. Sí, señor. Todo eso bien apuntadito para que dentro de 7 días podamos hacernos eco de todo lo que tenéis que decirnos, que seguro que es mucho y muy interesante, troleadas incluidas. Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos. No faltéis que pasamos lista y hasta muy prontito. Chao. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.